¿Qué tal, mi gente de Music 7 Venezuela? Quien les habla por aquí, Winston. Recientemente compartí con mis allegados y mis conocidos y familiares unas canciones que les dediqué a ellos para el agradecimiento del día de mi cumpleaños, que fue recientemente. Quiero compartirla con ustedes, espero que la disfruten y sepan apreciar la buena música que por aquí les dejo. Comenzando la semana, hoy espero que la pasen muy bien y tengan mucha tranquilidad en las actividades que tengan, ¿ok? Así que, sin más, para ustedes también va esto que le dejé a mis coterráneos de Facebook y redes personales, así que disfrútenlo. Saludos, se les quiere, Dios los bendiga, y ahí vamos. Music 7 Venezuela. ¿Y quién les habló? Winston C, por aquí. Podata, mi gente, se me olvidaba. Gracias por estar aquí en Music 7 Venezuela en Facebook y en arroba Music 7 Venezuela Twitter. Ahora sí, comenzamos. Chau. Michael Jackson, Another Part of Me. The Wallflowers, Heroes, soundtrack de Godzilla. Muchachos, ahí gracias por los deseos. Ahí les dejé ese par de temitas ahí. Estamos en contacto, ¿ok? Pórtense bien. Audio Boom tiene solo 10 minutos y les dejo un enlace de archivo RG con más cancioncitas, ¿ok? Chaito, se les quiere. Adiós. Babucha. Chao. Give them a low down beat, and they begin dancing.

junto a la arena, junto al sol, con la sonrisa azul de un nuevo amanecer. Y con el agua entre los pies, me le acerqué y le pregunté, ¿cómo anda todo por aquí? Y malin, kin, kin, kin. Sin vacilar me respondió, pues aquí todo está muy bien, nada es igual que antes, todo está mejor. Aquí no existe corrupción, enfermedades ni dolor, la duda, el llanto terminó. Ah, no, no, no. Seguí buscando información y en el camino me encontré a un par de niños, negro y blanco su color. Jugaban llenos de ilusión, ya no había nada que temer, el polvo blanco se extinguió. Y más adentro en la ciudad, un hombre lleno de bondad se me acercó, me dio la mano y me invitó a desayunar. Me dijo, vente pronto hermano, que ya vamos a empezar. No había entendido que todo había pasado, ay, que la gente había cambiado. So good, suffer. ¿Qué va? Eso no va. ¡Macaco! Sí.

Sé que soy tonto, pero no tanto. Todos fallamos de vez en cuando. A veces el novato es el más erudito. Y tú me venciste, lo admito. Las Vegas, San Marino, en la cama, en la cancha, en el casino. Dicen que la experiencia es importante. Y aunque tengo los ases en la mano, me tenía que enfrentar tarde o temprano a la suerte del principiante. Pasas la vida perfeccionando una técnica, analizando la táctica y poniéndola en práctica. Cosas insólitas como el caso nuestro, tu primera lección y la alumna supera. Sé que soy tonto, pero no tanto. Todos fallamos de vez en cuando. A veces el novato es el más erudito. Y tú me venciste, lo admito. Las Vegas, San Marino, si apuesto por tu amor me arruino. Pegaste doble, pegaste antes. Y no sé para qué arriesgarlo todo, si lo voy a perder de cualquier modo. A tu suerte de principiante. Pasas la vida perfeccionando una técnica, analizando la táctica y poniéndola en práctica. Como pelota redonda el mundo rueda, y esta vez me tocó el otro lado de la moneda. Soy tonto, pero no tanto. Todos fallamos de vez en cuando. A veces el novato es el más erudito. Y tú me venciste, lo admito. Sé que soy tonto, pero no tanto. Todos fallamos de vez en cuando. Y tengo que cuidarme de ahora en adelante de la suerte del principiante. Ella había jugado antes. Yo voy a pescar por primera vez. Si yo saco un pez, ella saca 10. Ella me dijo con voz inocente: es mi primera vez, trátame suavemente. No juego bowling, esa fue su excusa. La tiró 3 veces, tiró 3 chuzas. Tú eres.

No.

canción animal, canción animal.